Game. Yeah. Esta es otra historia más. Narrada por la voz negra de los engendros. Cansado estoy de pasear por funerales, por balaceras entre rivales, de ver corazones rotos en lágrimas de familiares que se preguntan por qué su criatura pudo pasarle aquello. Si de la vida solo vio el destello, la vida cae como la lluvia gotas, mi paciencia se agota. Quisiera hacer que la venganza cesara, dejando solo algunas lenguas rotas para no matarnos, porque hoy en día mala mirada basta que son motivos para empezar a dispararnos entre hermanos. La vida es cruel, algunos matan por placer o para no dejarse joder, pero al fin y al cabo siempre pago un inocente y se comenta que murió fue trampón por ajuste de cuenta. Y hasta cuando más esto tiene que parar, porque una niña escuchó el ruido pero no se pudo agachar. Ventana frente al coche, las balas locas de un ponche se han colado por cuerpo de la niña aquella noche. Dice que fueran paterias. ¿Cuál? La que dispara sin ver, la que no sale de su cuadra por miedo que los van a joder, la que depende de un gatillo para hacer que corras. Se quedan primero 6 balas para decir que tienen bolas. Y esto está pasando en todos los sectores. Hay carajitos sin cerebro pero portando pistolones, creyendo que son defensores de la zona donde veis de la baña que envicia, robando y matando que traspase su frontera ficticia. Vamos a soltar las armas primero. ¿Quieres intimidarme? Vamos entrando a coñazo, caballero. Vamos a medirnos palmo a palmo con el matoma al instante. Tú, yo, los chismosos, el caga y las ganas de ver sangre. A tu altura, mi distancia, me importa un peo por arrogancia. Dios concede siempre la victoria, la constancia. Sé que estás conmigo, lo siento en mi alma. Te propongo matar a esta culebra, coñazo, pero suelta las armas. Yo correré si recibo coñazo, coñazo. Yo te devolveré, de nada sirve los revólveres. Estoy seguro que con plomo tu cráneo perforo, pero con palabras puedo causar peor deterioro. No creas que correré si recibo coñazo, coñazo. Yo te devolveré, de nada sirve los revólveres. Estoy seguro que con plomo tu cráneo perforo, pero con palabras puedo causar peor deterioro. Espero que mi raza entienda que esto no es cague y cuchi, comprenda que hacer bajar las armas es negro intento. Y que se prenda el peo como siempre sé que se formará cuando empiece, que se escuchen coñazo y no quemen pólvora. La canción una misión pa' que un peo se arregle de caballero y no a traición. Como hoy en día se vive, hay cacería, se ha mudado la selva, el barrio. Otro escenario, mismo fin, aniquilar, destruir, un retraso. Más fácil es dar un balazo que un abrazo, y sin ninguna razón viven al borde del precipicio. No se dan cuenta que el liderazgo del barrio es ficticio. Dime que logras, dime a tu alrededor, ¿quién coño prospera? Solo espera dinero por venta, pero la muerte cosechas. Y novenarios en vanas de pana, diferentes fechas. El barrio se ha tornado oscuro gracias a tu coca empresa. La muerte llegará porque encendiste la mecha. No sé quién es más tonto, si el que murió por consumirla, porque se mata por tenerla y venderla. Solo veo tonto más dependiente y menos productivo, razones que me dan motivo por ofenderla. Oye, negro, levanta la cara, defiende la vida. Con empezar a soltar las armas, buen principio a la salida. Sería una opción más para parar el llanto. Intercambiemos balas por coñazo. Mientras tanto, sé que estoy equivocado, que no estoy dando soluciones, pero prefiero ver bocas rotas y caras con moretones que pasearme por funerales, por balaceras entre rivales y ver corazones rotos en lágrimas de familiares. Yo correré si recibo coñazo, coñazo. Yo te devolveré, de nada sirve los revólveres. Estoy seguro que con plomo tu cráneo perforo, pero con palabras puedo causar peor deterioro. No creas que correré si recibo coñazo, coñazo. Yo te devolveré, de nada sirve los revólveres. Estoy seguro que con plomo tu carne perforo, pero con palabras puedo causar peor deterioro. Este es para los gatillos alegres, para los pistolitas, para los vaqueritos. Cuando el hombre pida paz, ahí vendrá la guerra. No estoy pidiendo tregua, estoy pidiendo una cancha, chance para defenderme. Suelta las armas. Ya lingos.